atardecer me hace volar. Lo vi, caminé hasta atrás de aquel árbol. Espié, lo caché que me estaba espiando. Papá, que me deje en paz. Del blanco al amarillo, al naranja, detrás de nubes rosa. Cambia el cielo hoy. Del blanco al amarillo, la naranja mojó la boca rosa, que se la comió. Vas a ver que vuelve mañana. Todo el sol se fue, papá. Vas a ver que vuelve mañana. Todo el sol se fue, papá. Vas a ver que vuelve mañana. Todo el sol se fue, papá. Vas a ver que vuelve. Vas a ver que vuelve mañana. Todo el sol se fue.